Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un espacio, una entrevista más de Mindalia Televisión. Gracias a todos por acompañarnos. Pedimos disculpa por este retrasito, pero estamos de vuelta acá. Muchísimas gracias a los que se están sumando. Por favor, como siempre les digo, déjenos por acá el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, comentarios, preguntitas, porque todas las vamos a estar respondiendo el día de hoy. Así que anímense, quiero enviar un saludo grande hasta España, gracias a los que nos están dejando sus mensajitos por aquí, por el chat. Yo les voy a dejar un mensajito con la palabra nombre más pregunta para que no se olviden de dejarnos acá todos sus comentarios. Un saludo enorme hasta Murcia, también hasta Asunción en Paraguay, gracias a los que dejan sus mensajitos por allí. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Reiki chamánico, salud y espiritualidad para todos, con Verónica Brands. Verónica es counseling espiritual, también de hipnosis, Reiki, Master Flores de Bach, Pies Positiva, Mindfulness, Compassion Key y Dola de Muerte, R.A. Medium, chamana, sanadora y escritora. Y acompaña en terapias holísticas, counseling y chamanismo desde hace más de 40 años. Verónica nos presenta una interrelación entre la salud y la espiritualidad a través del Reiki chamánico. Vamos entonces a darle la bienvenida a Verónica para que nos acompañe. Veamos, a ver, vamos a tratar de conectarnos. Vamos a conectar, ya le envié la invitación. Mientras tanto pueden ir dejándonos todas sus preguntitas acá. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí estamos. Qué gusto, Verónica, poder estar contigo ahora en este espacio. Un placer de estar aquí, de verte nuevamente y de poder estar aquí para toda la gente. Muchas gracias por la espera de estos momentos de conectar. Ya estamos. Sí, claro que sí. Agradecemos a todos por la paciencia. Y bueno, primero que todo, hablemos del Reiki chamánico. ¿Quieres contarnos un poquitito qué es y cuál es su función? Perfecto. Bueno, esta es una fusión de dos metodologías ancestrales, ¿no? Primero que nada, tenemos el chamanismo como origen de prácticas de miles de años. Digamos que el chamanismo es parte mismo de la humanidad, ¿no? Esta conexión que lamentablemente hemos perdido, con la naturaleza y con el estado espiritual del ser humano y de cada una de las partes de la existencia. El Reiki, otra técnica ancestral, se redescubrió ya hace más de 100 años por el doctor Usui en Japón. Había sido utilizada, se dice, que por Jesús y por Buda, pero había quedado totalmente perdida hasta que él la redescubrió. Y por mucho tiempo el Reiki y el chamanismo fueron dos líneas diferentes, ¿no? El Reiki se incorporó como algo aceptado por la sociedad al punto de que hoy en día en muchos hospitales se encuentra Reiki terapéutico para apoyo a los pacientes, y el chamanismo se lo siguió considerando como algo muy demasiado esotérico, ¿no? Lo que hacemos. ¿Por qué creería? Perdón que te interrumpa, Verónica. ¿Por qué crees que se hizo esta división o por qué crees que se le dio esta impronta al chamanismo? Bueno, digamos, podríamos decir que la sociedad actual, ya hace mucho tiempo, tiene un concepto de que lo natural no es lo más adecuado o lo que está socialmente aceptado. Tengamos en cuenta que hace muchas, muchas generaciones que somos parte de un mecanismo social y comercial donde tomar una planta natural puede ser peligroso, pero ir a la farmacia es lo correcto, ¿sí? Y el chamanismo trae este conocimiento ancestral de que las plantas saben mucho más que las farmacias, ¿sí? Y es natural en nosotros, ¿sí? Antes de que las farmacias existieran, todos los curanderos, las curanderas, utilizaban las plantas para nuestra salud, ¿sí? Y el chamanismo nos conecta más allá de la utilización de las plantas, pero nos conecta directamente con nuestra parte espiritual. La gran mayoría hoy en día, y ya por mucho tiempo, esta idea del hombre, ¿no? De que lo espiritual es algo que está más allá de nosotros, ¿no? La idea de Dios como algo externo, en cambio, en el chamanismo, como en otras filosofías, como el budismo también, lo divino, el Dios, el poder, está dentro de cada una de las personas, ¿sí? Y el chamanismo lo que hace es despertar este poder interior, este entendimiento de lo sagrado que somos, toda la existencia, y nosotros como parte de la existencia, no hay una separación, ¿sí? Y nos da la posibilidad de conectar este estado espiritual del ser humano con el entendimiento del estado espiritual de todas las cosas, ¿sí? Como las plantas y los animales. Entonces, en esta función de Reiki y chamanismo, lo que hacemos es habilitar nuestra capacidad de canalizar la energía vital universal, ¿no? El poder de Reiki es esta canalización de la energía sutil de amor y armonía. Eso es Reiki. Canalizar esta corriente fuertísima que se pasa a través de nuestras manos. Y a través de las manos transmitirlas a nosotros mismos y a otras personas, a los animales, a la comida. Además de esto, en el Reiki chamánico lo que hacemos es tener una comprensión mucho más profunda de esta energía y poder entender, además de esta energía, que a través del chamanismo la entendemos mucho mejor que simplemente canalizándola, pero además de esto es poder conectar con esa fuerza espiritual de todas las cosas, de toda la existencia y entrar en comunicación con ella. Verónica, cuéntanos un poquitito qué aspectos podemos sanar con el Reiki chamánico. Si consideramos que todo tipo de enfermedad o desequilibrio, ya sea físico, mental, emocional, tiene un origen anterior al cuerpo, sino que tiene un origen en el alma, en un desequilibrio energético del alma. Y lo que estamos trabajando aquí es esta conexión con la energía vital y con la energía espiritual del universo. Todas las enfermedades pueden ser sanadas. Tenemos, por supuesto, que cada uno tiene su propio trabajo a hacer, ¿sí? El desarrollo de lo que el alma viene a buscar, que se manifiesta de diferentes maneras, ¿sí? Pero toda enfermedad es un grito del alma de presta atención aquí, algo más te está pasando, ¿sí? Todas esas cosas que no escuchamos, que no queremos mirar, que a veces ni sabemos que están ahí, pero todo lo que vamos guardando, eso genera un desequilibrio en nuestra energía y termina desarrollándose como una enfermedad. A través de la aplicación del Reiki y el entendimiento del chamanismo, podemos trabajar sobre esos desequilibrios. Desde sentirnos mejor en general, desde curar jaquecas, de estar bien de estado de ánimo, de desarrollar grandísimamente la intuición y la comprensión de las cosas. El Reiki se utiliza para acompañar tratamientos, para ayudar en recuperaciones. Un caso muy, muy personal. Bueno, es una larga historia. Yo perdí 6 embarazos y es decir, crecí con lupus. Actualmente estoy libre de él, ¿sí? Con muchas prácticas de sanación, no solamente a través del Reiki y el chamanismo, pero profundamente con ellos. Y en un momento cuando por fin estaba a punto de tener a mi único hijo biológico, se rompió totalmente la placenta y quedé 15 días en el hospital sin poder moverme, ¿sí? Y lo único que hacía era mis oraciones y mis manos en mi pancita, dándole Reiki todo el día. Cuando me dieron el alta, la placenta estaba totalmente sana. Y ni los médicos podían creer cómo eso estaba así cuando llegué totalmente rota, ¿sí? Qué poderoso. Muy poderoso, muy poderoso, sí. Qué curioso porque también creo que los médicos, o sea, hablo de médicos convencionales, para ellos haber visto esto, me imagino que también habría sido un wow. Hay otras cosas que explorar. Pues sí, por suerte, podemos decir que suerte, pero quizás es evolución. Muchos médicos actualmente empiezan a ver que hay posibilidades de trabajar en salud sin necesidad de llenarnos de medicación, ¿sí? Y que la medicina primera es la medicina interna, ¿sí? Con uno mismo. Aprender a escucharse, aprender a entender la vida diferente. De hecho, bueno, ahora la física cuántica, que por fin está activándose a gran escala, pues está dándole la razón a teorías espirituales de hace miles de años, como el hinduismo, ¿sí? Y el budismo, y que hablaban de una conformación energética del ser humano y de toda la existencia, y que la ciencia hasta hace poco decía, bueno, si yo no lo puedo comprobar, no existe, ¿no? Entonces, ahora recién se están dando cuenta de la materia oscura del DNN sí tiene una razón de ser, no era un espacio vacío, ¿sí? Y todo eso refuerza lo que nosotros estamos haciendo y trabajando, ¿sí? Hay que sanar el alma para sanar el cuerpo, para sanar la mente. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Quieres contarnos un poquitito, Verónica, de la dieta chamánica? Sí, eso sí, muy interesante, porque esto, bueno, ¿cómo se unen con el Reiki, no? Lo ideal, así en grandes rasgos, es que cuando uno hace el primer nivel de Reiki, solamente lo utilice para uno mismo, o para el agua que va a tomar, para la comida, pero nada más. Después de cada nivel hay que hacer 21 días de autotratamiento, que es para que el cuerpo pueda estabilizar esta cantidad de energía que de pronto empieza a canalizar, ¿sí? Y que por supuesto es purificación y todo se empieza a revolver. Entonces, yo por mucho tiempo me preguntaba cómo hacer para darle a la persona el contenedor suficiente para que pueda hacer el nivel 1 y nivel 2 juntos, ya que el nivel 2 es una revolución. Empezamos a trabajar con una mayor corriente de energía, flujo de energía, y empezamos a aplicarlo a otras personas y lo que es muy interesante es que podemos enviar esta energía sanadora a través del tiempo y del espacio. Wow. Entonces me preguntaba, a ver, ¿cómo hacer para darle al cuerpo la fortaleza suficiente para poder hacer esto en menos tiempo? Viviendo en la selva amazónica, pues un día llegó la información. Y es que si le damos al ser humano el contenedor de una dieta chamánica, que ahora explicaré mejor qué es, entonces el cuerpo tiene la capacidad de hacer todo en una semana. Recibir el nivel 1, el nivel 2 y asentarlo sin crisis en el cuerpo humano. ¿La dieta qué es? Bueno, es un proceso muy, muy, muy profundo donde hacemos mucho silencio, comemos comida muy básica, sin sal, sin azúcar, sin grasas, y a través de una ingesta de plantas maestras, empezamos a fusionar el estado del cuerpo energético de la planta con el del ser humano. Esto va acompañado de estas tomas, de la medicina sagrada también, y empezamos a comprender a la planta, empezamos a escucharla y a mirar la vida como la sabiduría de esta planta la ve. Empezamos a entender el mundo de una manera totalmente diferente que cuando teníamos la cabeza dentro de la cajita, ¿sí? Y al cerrar la dieta, la energía de la planta queda dentro del cuerpo energético y es un aliado para toda tu vida. Es decir, es un compañero, una compañera que está ahí, a quien siempre le podés pedir consejo, que te guía, que te da una fortaleza en la vida cotidiana, está ahí, está todos los días ahí presente, pero como humanos tenemos que aprender a interactuar y a recibir esta información. Entonces, no vamos a hacer una dieta chamánica con el Reiki, vamos a hacer Reiki chamánico, vamos a hacer un montón de prácticas chamánicas y de conocimientos, de entendimientos, de rituales, y las iniciaciones son de Reiki. Fíjate qué interesante que se haya podido, que exista la manera de fusionarlo y que sea igualmente aceptado. Bueno, por un lado, lo que fusionamos son las prácticas y sobre todo el entendimiento, porque si sabemos que el chamanismo es esta comunión del cuerpo con la energía cósmica y divina, ¿sí? El chamanismo es eso, el Reiki también. Es decir, que Reiki siempre fue una práctica chamánica, solamente que nunca se la llamó así. Y que cuando normalmente se hacen las iniciaciones de Reiki, las prácticas, solo se piensa en, ok, canalizo Reiki, punto, ¿sí? Y proyecto Reiki con mis manos. Pero no hay un concepto, hasta ahora, de qué es lo que estamos canalizando y de cómo esta misma canalización nos abre a la conexión con todo el universo, ¿sí? Por otro lado, chamanismo hoy en día está bastante de moda, ¿sí? Entonces esto nos da... ¿Por qué está de moda? Porque el ser humano está en condiciones ya de entender que somos espíritu, que somos un ser divino, que tenemos una parte física, una parte mental, ¿sí? Pero que el resto de las cosas también están dentro nuestras, que somos el universo. Yo creo, Vero, como lo dijiste, Verónica, perdón, como lo dijiste hace un ratito, por evolución, es que estamos teniendo todos esta apertura y permitiéndonos también intentar cosas distintas, salir de esa cajita de la que hablabas. El ser humano ha estado por muchos siglos con una cajita cada vez más pequeñita, ¿no? Pero la evolución está aquí, ¿no? Y es nuestra elección salir de esa caja y de empezar a descubrirnos como el ser divino que somos. Tenemos todas las tonterías o complicaciones o todas las partes humanas que tenemos y está bien que las tengamos porque somos humanos. Pero eso no quita de que seamos todo el resto también. Y que el poder para generar los cambios que uno necesita, ya sea de salud física, de armonía de relaciones, de materializar proyectos, sí, todas esas cosas, al mismo tiempo que entender la energía universal manifestada en este planeta y la no manifestada también, está en nuestras manos, ¿sí? Tenemos todas las posibilidades para hacerlo. Lo que necesitamos es corazón muy humilde y la cabeza bien abierta, porque si hay algo que requiere que hagamos es desapegarnos de esta gran importancia personal que tenemos, ¿sí? Y para poder comprender la verdad mucho más completa de la que el ser humano normalmente tiene en cuenta. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Verónica, y qué bueno que también estés acá acompañándonos, trayéndonos toda esta información tan preciosa. Verónica, ¿nos quieres contar un poquitito sobre los retiros? Sí, bueno, hay muchos retiros este año. La semana que viene estoy en Las Palmas, haciendo un retiro de fin de semana. En abril tenemos el retiro de Reiki chamánico nivel 1 y nivel 2, que va a ser en la provincia de Málaga, en las montañas de Sierra de las Nieves, que son 6 días donde vamos a estar totalmente inmersos en esta recalibración a través de las iniciaciones del nivel 1, el nivel 2 y todas las prácticas del chamanismo, más las de Reiki, todas integradas. Este es un retiro con una certificación que está respaldada por la IARP, por el Instituto Internacional de Practicantes de Reiki. Y luego en abril tenemos otro retiro solamente para mujeres, también en Las Palmas, donde trabajamos el chamanismo un poco distinto. Trabajamos con la ingesta de elixires de cristales y la activación de cristales para trabajar con la memoria uterina, que como sabemos, las mujeres tenemos la memoria uterina no solo de nuestra vida, sino de nuestras madres y nuestras abuelas. Digamos, estar sanando linaje, poniéndonos en orden y liberando el sagrado femenino con todo su poder de transmutación y de creación. Y luego tenemos, bueno, hago muchos retiros fuera de España también, tengo muchos viajes para este año. Y algo muy interesante que me gustaría contarles, que es que el mes próximo, en marzo, va a estar a la venta un libro. El libro sale del manual de Reiki chamánico, pero ha crecido. me puse a escribir y no pude contenerme. Así que son muchas páginas para entender mucho acerca del chamanismo, de Reiki, de cómo se fusionan y de todas las prácticas que podemos hacer con o sin Reiki. Ahora, claro que para poder practicarlo junto con Reiki es necesario tener las iniciaciones de una maestra, un maestro de Reiki, que tenga sus acreditaciones y su práctica y sobre todo que tenga las intenciones muy bien ordenadas y muy bien respetadas. Bueno, ya lo dijo Verónica, les dejo por acá, aquí en la descripción del video van a tener todos los enlaces de contacto para que ustedes también puedan asistir a estos retiros, animarse a participar y formar parte de esta hermosa comunidad, vamos a decirlo de alguna manera, y también para que puedan conseguir el libro. Vamos a ir con algunas de las preguntitas, ¿te parece? Perfecto. Tenemos por acá una pregunta de Moni y nos dice, ¿se pueden sanar patrones heredados con el Reiki chamánico? Por supuesto que sí, porque lo que estamos haciendo es alinear la energía que tenemos dentro. ¿Sí? Todos los bloqueos energéticos que vienen heredados, que vienen de otras vidas, más todos los que fuimos acumulando en esta vida, todo empieza a realinearse. Lo que está sellado ahí adentro se puede liberar a través también del entendimiento, ¿sí? Cosa que es importante para el ser humano. Y una vez que todas estas energías empiezan a estar en orden, los patrones antiguos también se transforman. Muchas gracias, Verónica, por responder. Vamos a ir ahora con una pregunta de José Leonardo y dice lo siguiente, ¿cómo iniciarse en el chamanismo? Bueno, Lo primero de todo es permitirse conectar con esta divinidad que tenemos dentro y con el respeto al mundo que nos rodea, que incluye también a las otras personas. Y por supuesto la naturaleza, que no es algo que está aparte, sino que somos naturaleza. Si tenemos esta comprensión, o al menos deseamos ampliar nuestro entendimiento e incorporar toda esta sabiduría, hay muchas prácticas. Para mí, todo lo que hago, que desde hipnosis y los registros, si todo lo que hago está teñido o contenido por el entendimiento chamánico y por todas mis prácticas. Hoy en día hay muchos chamanes urbanos donde hacen muchísimas prácticas de rituales, de tambores, y si queremos ir al chamanismo más original, ¿sí? Pues entonces estamos con ceremonias de medicinas sagradas. Hay varias medicinas que podemos encontrar ya no solamente en la selva, sino en el resto del mundo, y empezar a ampliar nuestra conciencia. Entrar en estados de conciencia amplificada. Se puede hacer a través de la ingesta de plantas sagradas, pero también se puede hacer a través de viajes chamánicos. Y en los viajes chamánicos lo que necesitamos es sonido. A través de tambores, por ejemplo, o de maracas, ¿sí? Entramos en una frecuencia donde el cerebro sale un poquitito de este estado beta, ¿sí? Y entramos en trance. Y al entrar en trance, nuestra mente se empieza a callar para que sea nuestro ser superior el que empiece a hablar y mostrar. Podemos conectar con nuestros tótems, con nuestros animales sagrados, ¿sí? Nuestros animales guías, y poder escuchar. ¿Sí? Esta es una práctica bastante simple. A mí me gusta combinarla con un poquito de hipnosis para entrar más rápido, pero no es necesario siempre así. Y podemos entonces empezar a conectar con toda esta parte espiritual del mundo que nos rodea y que está aquí. Gracias, Verónica, por responder. Vamos a ir con otra preguntita que nos hace Cristóbal desde Colombia. Y la pregunta dice lo siguiente: ¿se puede tener una sesión de Reiki chamánico online? ¿Una sesión para recibir la energía? Por supuesto. Es más, no es necesario ni que estemos online. El Reiki lo podemos enviar sin necesidad de internet, ¿sí? Con el chamanismo, pues lo que tenemos son ícaros, por ejemplo, o tambores, o la visión del terapeuta cambia sobre lo que está haciendo, ¿sí? Entonces podemos tenerla online perfectamente, pero es lo ideal es poder tenerla en línea. Las iniciaciones es posible hacerlas online, pero a mí me gusta trabajar en presente para hacer iniciaciones, ¿sí? Y todas las prácticas. Hay un proyecto que no va a estar este año, pero que ya que preguntan lo cuento, donde sí voy a hacer un curso online para poder hacer toda esta formación. A través de encuentros en directo, más vídeos y que cada persona pueda ir haciendo las prácticas para volvernos a encontrar y a comentar. Y ahí sí serán las iniciaciones online también. Qué bonito, de esta manera nadie se queda con las ganas de practicarlo y de conocerlo. Así es. Esto de Verónica, la tecnología trae buenas cosas. Totalmente de acuerdo. Verónica, ha sido preciosísimo tenerte con nosotros el día de hoy. Nos hemos quedado sin tiempo, Pero les recuerdo a todos que este video tiene información súper preciosa que va a quedar en nuestro feed y en el de Verónica, pero que también va a quedar en unos días en diferido en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus. Así que lo pueden ver, escuchar y compartir las veces que quieran para que tengan que llegar a todas las personas que necesiten escuchar esta información. Verónica, te doy el paso para que puedas despedirte de esta comunidad. Muchas gracias. Bueno, solo recordar, el retiro de Reiki chamánico es del 9 al 14 de abril y pueden conectarse conmigo a través de la web, es veronicabrands.com. Están aquí también los datos para encontrarme en Instagram y demás para poder continuar esto y poder compartir muchas cosas que podemos hacer, no solo en persona, sino a través online. Agradecerte a ti, agradecer a Mindalia por todo el trabajo que están haciendo, por todo este aporte a la comunidad y a la expansión de la conciencia y del ser humano, y a toda la gente que está aquí presente hoy y a quienes nos estarán viendo luego en diferido. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias a ti. Un abrazo grande, Verónica, y hasta otra oportunidad. Hasta pronto. Un abrazo.